esperadores que compraste tú. Todo lo que miro, por la calle o por la casa, allí estás tú. No sé para qué existe el recuerdo cuando eres solo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? Que me quiero morir. Te extraño, cuánto me cuesta. Cuánto me cuesta vivir sin ti. Cuánto me cuesta mi amor. Cómo me cuesta. Y más te extraño, cuánto me cuesta. Te extraño, cuánto me cuesta.